el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora para compartir con ustedes nuestra reflexión cotidiana sobre los acontecimientos que son de nuestro interés, de todas y de todos las venezolanas y venezolanos. Amanece Venezuela con el más profundo sabor amargo con el que puede amanecer una sociedad, vistos los acontecimientos de los que hemos venido hablando, de los que el presidente, en particular Nicolás Maduro, ha venido hablando durante las últimas semanas, como una posibilidad de la que se ha advertido y en la que ha habido un claro y evidente plan articulado para tratar de acabar con la democracia en nuestro país por parte de una derecha verdaderamente criminal, delincuencial y fascista como la que tenemos en nuestro país, lamentablemente. Se ha advertido hasta la saciedad porque ha sido más que evidente. No ha sido ningún ejercicio en modo alguno de ninguna visualización prodigiosa o particularísima la que se ha hecho sobre esto, que se ha constatado el día de ayer y que con el más profundo dolor y angustia, uno sabe que lo más terrible es que esto no se ha concretado, que no ha terminado, sino que está en curso. Y es de eso precisamente, de esa posibilidad más que fundada, nosotros queremos hablar el día de hoy. Estamos ante una coyuntura verdaderamente difícil por varias razones en nuestro país. En primer término, por lo trágica, por lo horrenda que resulta para una sociedad que quiere la paz, que quiere vivir en armonía, que quiere construir una democracia sólida, profunda, que sirva al verdadero interés de toda la población, como se ha venido intentando desde hace 15 años y más en la propuesta revolucionaria que las venezolanas y venezolanos han escogido como la fórmula de verdadera liberación, de verdadera redención para resolver los problemas a los que ha aspirado desde siempre nuestra sociedad resolver, y que en ningún momento ha habido la calma que habría sido tan oportuna, tan provechosa para el país, para todas y para todos, como se ha demostrado de manera permanente en cada una de las acciones, en cada una de las actuaciones del gobierno revolucionario, que jamás, en ningún momento, como no lo ha podido probar nunca la oposición en ninguno de sus planteamientos en contrario, ha pretendido y mucho menos puesto en práctica ninguna de sus políticas o programas obedeciendo el interés de un solo sector, sino por el contrario, siempre en la búsqueda de satisfacer la aspiración de construcción del bienestar común para todas y para todos, como la realidad misma lo constata de manera permanente en el logro que fundamentalmente esos sectores que se dicen opositores han capitalizado en términos de bienestar económico, de condiciones de vida favorables como nunca antes en nuestra historia. La base de la negación de todo cuanto de infamia ha urdido hasta ahora la oposición y su militancia en contra de la revolución bolivariana ha sido precisamente la constatación cotidiana de ese bienestar que esa gente disfruta en todos los ámbitos de la vida nacional, en absolutamente todos los ámbitos de la vida nacional, ya sea en el uso irrestricto absolutamente del dinero que han obtenido gracias a la estabilidad económica que ha garantizado la revolución, que ha impedido que se venga bajo nuestra economía como se ha venido en el mundo capitalista entero, generando hambre y exclusión como se genera día a día de manera creciente en el modelo capitalista. Son ellos quienes más se han beneficiado de esas condiciones económicas, porque son ellos quienes han tenido una base como clase media en su gran mayoría para avanzar en la construcción de un mejor nivel en la medida en que ha avanzado esa consolidación económica, esa utilización correcta de los recursos y de las posibilidades del Estado venezolano, como lo ha hecho la revolución hasta ahora, fundamentalmente a partir de la reversión de la renta petrolera para colocarla al servicio del país y no de las grandes corporaciones transnacionales que siempre saquearon a nuestra nación llevándose esa renta hacia sus casas matrices en el norte. Ha sido esa clase media la que se ha beneficiado más que nadie en Venezuela de ese bienestar económico, porque además de tener las condiciones básicas para poder construir un piso superior cada vez más sólido en su construcción de bienestar y de mejor porvenir, ha contado con un modelo democrático cada vez más robusto, más profundo, en el que Venezuela ha estado dando ejemplo ante el mundo precisamente por la lucha que ha librado la revolución, porque esa libertad, esa democracia se preserve por encima de cualquier otro aspecto para poder asegurar el avance en todas las demás áreas y para todos los sectores de la sociedad. Esa democracia y esa libertad que ha costado tanto, por la cual se ha dejado tanta sangre en las calles del país a través del tiempo, no solo en el periodo revolucionario, sino desde mucho antes, es el activo determinante para consolidar esa libertad que ha ansiado nuestro pueblo desde sus orígenes y que ha sido tan difícil de conquistar precisamente por la tozudez, por la mezquindad, por el carácter genocida de la propuesta de la derecha y de la ultraderecha, de los sectores oligarcas a través del tiempo en nuestro país. Por eso ha sido tan dura la batalla de la revolución. Ha sido dura no para resolver un problema económico, no para resolver un problema de planeamiento estratégico de nuestro desarrollo industrial o agrícola, o ni siquiera para el desarrollo de los sectores populares en términos de la inclusión. Ha sido dura la batalla porque desde la concepción chavista de lo que es esta fase de la liberación, de la lucha por la liberación en nuestro país, la libertad, la preservación de la libertad pasa por el hecho de consagrar, asegurar y perpetuar la democracia verdadera, profunda, y que respete los principios originarios de la idea de democracia, que es la igualdad y la justicia social. Cuando la derecha ha luchado contra la revolución, ha luchado es contra esa democracia, ha luchado contra esa justicia y esa igualdad, ha luchado entonces contra el pueblo, y eso es lo que vimos el día de ayer. Lo que vimos durante todas estas semanas en las que se sabía perfectamente a dónde se está dirigiendo esta derecha fascista y criminal de manera decidida, terca, hasta lograr su propósito de generar un estallido que provoque muerte, que riegue de sangre el país, como pareciera a ellos satisfacerlos a los niveles del éxtasis, como se les ve en sus ojos encendidos de odio y de alegría y de contentura cuando sienten que ya están logrando su propósito en la medida en que aparezcan muertos en las calles. Es innegable el rostro de satisfacción de gente como Leopoldo López o como la señora Gabriela no sé cuánto que estaba con él el día de ayer, una asesina, una criminal, que no es por la actuación del día de ayer que ha logrado ese mérito asqueroso y repugnable, sino por toda su actuación, como lo recuerda el país, la misma que ha estado en todas las actuaciones de la ultraderecha en los últimos años, actuando contra los preceptos de esa libertad, de esa democracia, que como digo es tan valiosa para todas y todos los venezolanos, como fueron aquellos sucesos en Mérida, por ejemplo, donde se acosó a una funcionaria policial hasta despojarla de su ropa, violando todos los derechos que ya no solo como funcionario le correspondían, sino como ser humano, en una verdadera acción criminal, delincuencial, que encabezó Nixon Moreno, de tan infausta recordación para el país, y en lo cual la lugarteniente era esta nefasta criminal de la ultraderecha con quien se jactaba Leopoldo López de estar ayer incitando a esa masa de criminales con los que estaban ayer provocando el incendio del país ahí frente a la Fiscalía General de la República. Esas acciones que desde hace semanas eran previsibles tenían, sin embargo, un piso sobre el cual se han venido ellos montando, que es probablemente el que resulta más difícil de resolver para todas y todos los venezolanos en este momento, en función precisamente de esa democracia que ellos han estado utilizando para atentar contra nuestro país. Y es precisamente el que causa la mayor impotencia e indignación en esta hora de tanta angustia para nuestro país, precisamente por la fortaleza que tiene nuestra nación en la conciencia democrática de nuestro pueblo, por la convicción profundamente pacifista de nuestro país, y es el hecho de la convicción de que esta gente lo que está haciendo es precisamente para acorralarnos a todas y todos los venezolanos en la trampa perversa y genocida de la muerte como fórmula de salvación para quienes no han logrado a través de los cauces democráticos en modo alguno contar con el respaldo del país para desplazar a la revolución y tratar de reinstaurar en el mismo su modelo neoliberal generador de hambre y miseria, como lo hemos dicho siempre. Es una trampa en la cual se coloca a la sociedad contra sí misma en la fatiga de la impotencia a la que se nos lleva, porque la demanda, el grito, el clamor nacional, porque se ha colocado tras las rejas este miserable fascista, este delincuente que nació desde la cuna precisamente con los genes del delito entre sus venas, hijo de una ladrona como lo es su madre, una ladrona que robó desde antes de parir a este animal que tiene como hijo, a este criminal que tiene como herencia, y que han fatigado a la sociedad a partir, como digo, precisamente de la idea de que no se puede actuar contra ellos, porque con una detención de Leopoldo López se estaría desatando precisamente no la rebeldía de un país, porque no han contado en las urnas electorales con esa posibilidad, mucho menos lo contarán en la calle, en un país que ama la paz, que ama la libertad, que ama la construcción de su modelo libertario basado en la justicia y la igualdad social, sino porque saben, porque así lo dicta el recetario que ha puesto en marcha desde hace años en el mundo entero quienes les dirigen a ellos las acciones, que son precisamente el imperio norteamericano y sus aliados, para tratar de hacer realidad su dominación planetaria. Es el guión de no hace falta tener mayoría para incendiar un país. Es precisamente lo opuesto a la idea de la democracia. No hace falta en modo alguno contar, según ese guión, con respaldo del pueblo para acabar con un modelo soberano, con la concepción de soberanía de una nación, de una sociedad que lucha por su independencia y que ama la paz. Según ese guión, en modo alguno se requiere ni siquiera una dudosa mayoría. Solamente, como se ha constatado en el mundo entero, con 100 o 200 personas que incendien una o dos calles de una o de dos ciudades en un país, debidamente cubierto por medios de comunicación que sobredimensionen esa realidad en un momento determinado, se puede destruir completamente una democracia e instaurar sobre sus ruinas el modelo que le venga en gana a esos medios de comunicación y a esos sectores oligarcas que se conviertan en instrumento de esos planes hegemónicos del imperio norteamericano y de sus aliados. Es ahí donde está la tragedia verdadera. Es que esta gente está jugando a que no les importa en lo más mínimo la decisión de un pueblo, y que consideran que solamente con la acción de un grupo pueden ellos derribar cualquier gobierno, si logran que la sociedad considere que hay una acción perversa del Estado contra esa mínima expresión de la sociedad, que sean esas masas fascistas que saquen a la calle. Es ahí donde está la trampa. Cuando la gente se queja contra el gobierno y dice, como sabemos que está sintiendo mucha gente y como incluso nos escriben algunos a través de nuestras cuentas Twitter y como lo vemos en todas las redes sociales, que el gobierno ha sido atrapado por blandengue, que el gobierno ha sido sorprendido porque no ha asumido sus responsabilidades en modo alguno, uno sabe que los planes fascistas están haciendo mella en la conciencia del país, precisamente porque la receta, porque el esquema, porque el guión es que haya un momento en que la gente se fatigue y se vuelque contra sí misma en la idea de que el gobierno no está respondiendo porque no detiene y hace preso a los líderes de estas expresiones fascistas. Y el asunto no es tan fácil como ir con la acción de la fuerza policial a reprimir o incluso a hacer presa a esta gente. Es ahí donde está la sensación de amargura con la que amanecemos, de impotencia desbordada que uno siente en el alma, incluso en los bordes del odio que esta gente está haciendo germinar en los corazones de todas y todos los venezolanos, como es su plan y su propósito, precisamente porque en una acción de 100 personas o 200 que salieran a reclamar la detención, que es perfectamente lógica, que es perfectamente ajustada a las leyes, como tendría que hacerse, en esa protesta de 100 o 200 personas que salieran a protestar la detención de estos criminales, estaría la licencia que estaría construyendo la misma revolución para hacer ver ante el mundo entero que esta gente tendría razón si, como corresponde también a las leyes, hubiese que soltarlos a los días o a los meses de que esta gente desatara esa fase a la que aspira desesperadamente de su plan desestabilizador. Ese es el propósito, que esté un líder que no han logrado construir tras las rejas para ahí construirlo, precisamente bajo el supuesto de que el gobierno es un gobierno represor, criminal, intolerante, que no acepta supuestamente la pluralidad política y que en virtud de eso tiene preso a un gran venezolano, y entonces ahí empiezan a construir sus posibilidades de acabar con la revolución, precisamente sensibilizando incluso a la gente de la misma revolución, que vería que ciertamente habría ahí una constatación del discurso de la derecha de que hay una dictadura en nuestro país. Es lo que persigue precisamente esta gente y es lo que ha visto como única posibilidad para generar una crisis en la cual la sociedad sea la que derribe al gobierno y no sean precisamente ellos, porque no tienen con qué. Es una fórmula más que evidente, constatable a través de la acción de ese mismo esquema a través del tiempo en el mundo entero. Lo que persiguen es precisamente alcanzar un nivel en el cual las leyes, atendiendo a la justicia verdadera, coloque tras las rejas a cualquiera de estos criminales, hijos de la criminalidad, como lo hemos dicho, y entonces de inmediato pasen a convertirse en mártires, como también lo hemos denunciado de manera permanente, como parte de esa estrategia. Es ahí donde está la verdadera trampa. La trampa no es que ellos, con su discurso ambiguo, cargado de adjetivos evasores, como eso de somos pacifistas, pero hay que tumbar este gobierno y hay que derribarlo y hay que sacar del poder, y entonces con el adjetivo de pacifistas tratan de protegerse frente a la ley, frente a los tribunales. No es debilidad del gobierno entonces, en modo alguno, que no estén tras las rejas esta gente. Es exactamente lo contrario. Es la fortaleza de una convicción revolucionaria que tiene perfectamente claro que lo que se persigue es colocar a la revolución contra la revolución misma. Es colocar a la revolución apuntando las armas con las que puede defenderse en contra de su propia constitución, de su propia fortaleza. No es debilidad de la revolución que hayamos llegado a este nivel. No sabemos qué va a pasar. En lo personal, acá lo reconocemos con responsabilidad. No sabemos qué va a suceder, si van a ser detenidos o no estas personas, como debieran serlo y como nosotros le imploramos al cielo que lo sean. Pero en todo caso, estamos conscientes de la dimensión real que tiene este plan maquiavélico, perverso, criminal, genocida contra nuestra nación. Nosotros estamos perfectamente claros de la dificultad que hay para llevar adelante una acción responsable por parte del gobierno nacional, no en este momento solamente, sino como lo hubo desde siempre en la revolución, sobre todo con el gobierno del comandante Chávez. El comandante actuó siempre con muchísimo aplomo, con muchísima certeza, pero con mucha angustia, precisamente porque fue el primero que estuvo cierto en la terrible dificultad que encarna el plan que esta gente siempre urdió contra la revolución y que aquí lo que está es reeditándose. El comandante educó a la dirigencia revolucionaria que ha dejado al frente del proceso precisamente en esas posibilidades, en esas amenazas, como no lo ha podido hacer más nadie. El comandante Chávez sabía exactamente de qué se trataba cuando pidió siempre cordura del país frente a la aspiración cierta, justa, correcta que tuvo el pueblo de la necesidad de meter tras las rejas a esos criminales. Fue así como se construyó la democracia que tenemos hoy. Fue así como no se derrumbó la revolución en 2002, que de haber puesto presos a esos sujetos al día siguiente del retorno del comandante al poder, se habría hecho entonces la satisfacción a la que aspiraba la sociedad, pero la revolución no hubiera durado una semana en el poder. Eso lo tiene que saber el pueblo hoy, que no es que se está desatendiendo la responsabilidad, que no es que hay debilidad ni fragilidad del gobierno revolucionario, sino que se está enfrentando a un enemigo sumamente criminal y perverso que está jugando precisamente a esa fortaleza democrática, a esa conciencia democrática de nuestro pueblo como base para generar su propia destrucción, la destrucción de nuestro país. Vamos a hacer la pausa que nos corresponde esta hora y sigo comentando esto en profundidad al regreso de la misma. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Sí, la gente con toda razón hemos dicho, yo aquí no he tratado, quiero aclararlo, quiero insistir en eso, que no estoy abogando por que no se atienda lo que está sucediendo. En modo alguno estoy abogando por eso. Estoy expresando con el mayor dolor, con la mayor indignación, lo que me corresponde, más allá de lo que es el sentimiento que uno lo invade con toda razón, como ser humano, como venezolano, y tratando de explicar un ángulo del cual estamos convencidos sobre este problema de la agresión a nuestra democracia que está avanzando la oligarquía nacional y los poderes transnacionales que lo respaldan. Y comprendemos perfectamente y somos solidarios con todos los reclamos que la gente hace. En este caso, el reclamo que nos hacen a través de la cuenta Twitter. La gente está mostrando su indignación y yo quiero insistir en mi solidaridad con esa indignación. El planteamiento que hacemos es difícil, pero nos corresponde hacerlo como revolucionarios que comprendemos la dimensión exacta de la trampa, de la celada que se nos está montando en esta oportunidad, precisamente tratando de utilizar al pueblo como lo está tratando de hacer la derecha una vez más, y en lo cual estamos perfectamente convencidos, tengo que decirlo también, la revolución va a salir una vez más airosa precisamente por la condición fundamental para salir airosa que ha tenido la revolución en todo momento frente a estos mismos planes que, como decimos, lo que están es reeditándose. No hay nada nuevo, como lo sabe todo el país, en todo esto. Son los mismos actores, son las mismas acciones y es el mismo discurso. La condición fundamental para asegurar que vamos a salir librados de esta nueva amenaza es la conciencia del pueblo, es la voluntad del pueblo a no dejarse atrapar, acorralar en esta celada que nos está tendiendo, que nos está urdiendo una vez más la ultraderecha, el fascismo en nuestro país. Es a eso a lo que está jugando, a lo que está apostando, por lo que está luchando nuestro presidente Nicolás Maduro. De eso estamos perfectamente convencidos, porque la claridad que hemos visto en la forma como lo ha planteado el presidente, la forma mesurada, el nivel de responsabilidad que ha expresado en todo momento en su actuación, con mucha cautela, con mucho juicio, es lo que permite que hoy en día esté en pie la revolución. De haber actuado de manera venática, de haberse movido el presidente de la República por los sentimientos, por la indignación desde un primer momento, hace mucho rato habría habido aquí una situación de estallido social y con ello de avance de los planes intervencionistas de el imperio norteamericano y sus aliados en el país. Se habría venido abajo todo lo que con tanto esfuerzo se ha construido de haberse dado un paso en falso que para muchos, incluso dentro de las filas revolucionarias, es invisible, pero que es un paso que puede ser el que abra el cauce al que aspira esta gente, y con lo cual entonces se cometa un acto de irresponsabilidad suprema histórica con la revolución bolivariana. Es ahí donde está la dificultad. La dificultad no está en encontrar algún artículo de la ley o en emitir una orden de captura o no, o en mandar una comisión policial a detener a uno de estos individuos cualquiera. Esa no es la dificultad, el pueblo lo tiene que saber. No es que hay dificultades para firmar una boleta de encarcelación. No es esa la dificultad. La dificultad es que estamos en la trampa perfecta que esta gente durante años ha urdido para que precisamente se dé la acción del gobierno como detonante de su propio derribamiento. Es eso lo que estamos argumentando, es eso lo que estamos diciendo. No estamos aquí abogando en modo alguno por ninguno de estos criminales que en mala hora han aparecido en la escena pública venezolana. Es sumamente difícil, al extremo de que las noticias prematuras que han aparecido en la mañana de hoy de que habría ya algún juez emitido una orden de captura contra Leopoldo López nos resulta todavía incomprensible dentro de este razonamiento, y en virtud de lo cual todavía no sabemos si dar crédito a esas informaciones que están apareciendo a través de las redes y de internet. De ser así, por supuesto que se estará haciendo lo correcto. El alerta que hacemos, como lo dijimos desde el principio, se dé en una dirección o en otra la acción que se tome contra estos criminales, estos fascistas que están jugando a la muerte como fórmula de sobrevivencia, el plan que están urdiendo no se detiene aquí, no se acaba, y eso lo tienen que saber las venezolanas y venezolanos, con la detención de estos sujetos. Es lo correcto, es lo justo y es lo necesario que esta gente vaya presa. Y yo podría decir mucho más si me animo con lo que es mi sentimiento como venezolano y como revolucionario en este momento. Pero no lo voy a decir porque precisamente la conciencia revolucionaria en la que nos formó Chávez nos impide que la expresión irracional, la expresión animal, sea la que nos aflore por encima de la ética, de la conciencia revolucionaria y de la condición de sensatez que debe prevalecer en todo esto. Pero independientemente de que eso sea lo necesario desde el punto de vista de la aspiración, lo que tenemos que tener perfectamente claro es que ahí no se detiene la acción violenta que esta gente está desatando contra nuestro país, contra nuestro pueblo. Eso es más importante para nosotros en este momento. Entonces, es apelando a ese nivel de madurez como debemos entender el llamado que hace el presidente a que se haga justicia a partir del cumplimiento de las leyes de manera cabal, pero sin cometer el exabrupto al que esta gente está jugando, de que se desate una ola de represión que podría calmar momentáneamente estos fuegos que esta gente está desatando en nuestra sociedad, pero que a los días significaría precisamente el detonante para el derribamiento de este modelo de democracia por el que tanto hemos luchado. De eso es de lo que estamos hablando, del paso que viene, de la fase ulterior a la que esta gente, según el guión que está más que develado, están jugando. Este guión se conoce perfectamente. Cuando uno estudia la historia contemporánea y ve la actuación en detalle del imperio norteamericano, de los factores que ha utilizado para contribuir a ejercer su dominación planetaria, como son los grupos de Oxford que promovieron los golpes suaves como instrumento para llevar a cabo esos planes de dominación del imperio norteamericano a nivel mundial, y en los cuales están más que develados, como ya anunció el ministro Rodríguez Torres, que va a detallar en la mañana de hoy en rueda de prensa nacional. La derecha ha estado trabajando, ha sido adiestrada, entrenada y orientada por esos factores, no ahora, sino desde hace ya varios años. Si sabemos que eso es así, sabemos perfectamente cuál es el paso siguiente. Es a eso a lo que estamos llamando, a que se tenga sensatez de que esto no es un asunto de si hiciste esto y yo te respondo porque tengo la fuerza, porque tengo el poder y tengo el control control de los entes de represión del Estado. ¿Cómo se resuelve esto? Y hasta aquí llega. Eso es a lo que ellos están jugando, a que haya una visión parcial, corta, de este asunto, porque ellos sí saben cuáles son las fases ulteriores, las tienen perfectamente planificadas. Es precisamente contra eso, contra lo que debemos luchar en este momento como venezolanas y venezolanos, a no caer en el guión de ellos, a no caer, a salirnos con la misma fuerza, la misma valentía, el mismo coraje revolucionario que nosotros sentimos que debe aplicarse para hacer justicia, llevando a esta gente tras las rejas y pidiendo a Dios porque llegara el momento de que aquí se aprobara la silla eléctrica para llevarlos a todos ellos directamente al cadalso y salir definitivamente de ese problema que sabemos que no tendrá solución sino hasta una medida extrema de esa naturaleza. Pero como no podemos poner la conciencia revolucionaria al servicio precisamente de esa aspiración del fascismo y de la ultraderecha, sabemos que tenemos que aplicar la madurez, la sensatez en saber cuál es el próximo paso de ese plan, cuál es el próximo nivel, cuál es la próxima fase y hacia dónde nos conduce el que nosotros vayamos actuando en función de ese plan y no en función de la verdadera necesidad nuestra como venezolanas y venezolanos que aspiramos a que se consolide el modelo de patria por el cual abogó y luchó siempre hasta la muerte el comandante Chávez, y en lo cual tenemos perfectamente claro la gran mayoría de las venezolanas y venezolanos que es el modelo que nos corresponde seguir construyendo hasta consolidar de manera perdurable y perpetua ese modelo de justicia y de igualdad que el ideario bolivariano nos trajo a todas y todos desde los orígenes como república. Es por eso por lo que debemos luchar, por la preservación de la revolución, no por la venganza en función de una coyuntura puntual a la que esta gente nos esté llevando. Nos está llevando de manera abierta, impúdica y criminal este miserable de Leopoldo López, hijo de la rata ladrona de su madre, que representa los intereses de manera abierta de esos sectores que atentan contra nuestra patria, contra nuestra revolución y contra nuestro pueblo. Nosotros debemos saber que es esa la trampa, la de provocar nuestra indignación y motivar entonces la fatiga del gobierno por presión desde dentro de las filas revolucionarias mismas contra nuestro presidente para cumplir los planes que ellos no tienen poder ni coraje para llevar adelante. Están tratando de colocar al pueblo venezolano contra su presidente. Eso tiene que quedar perfectamente claro. Se quiere colocar a Maduro como el tirano que va a meter preso a un líder de la sociedad civil que lucha por la libertad, para que entonces se active toda la maquinaria mediática mundial contra nuestro país y entonces con ello se desaten las fuerzas pavorosas, genocidas del imperio norteamericano y sus aliados contra nosotros. Esa es la jugada. Eso es lo que se persigue. Cerremos filas, compatriota, con nuestro presidente, con nuestra revolución, que es la única manera de salvar nuestra integridad como individuos, como ciudadanos, nuestras posibilidades de sobrevivencia, las posibilidades de sobrevivencia de la revolución, de la patria, del sueño de Chávez y de Bolívar. Es la única posibilidad en este momento, acompañar a nuestro presidente, quien hará, quien tomará las medidas que corresponda, porque es quien tiene la perfecta madurez, la perfecta convicción, claridad de lo que está pasando, de las coyunturas y de los riesgos a los que estamos sometidos. Confianza en nuestro presidente, en nuestro liderazgo revolucionario. Ha respondido hasta ahora Maduro, como lo ha visto el pueblo, con entera integridad, si cabe la expresión, con el coraje que ha hecho falta, enfrentando al poder económico, al poder político y al poder mediático. No ha fallado en modo alguno nuestro presidente hasta ahora ante esa arremetida feroz y brutal de esos factores oligarcas que quieren acabar con nuestra revolución. Sigamos confiando en él. Es a eso a lo que estamos llamados en este momento, a confiar en nuestro presidente y en nuestro liderazgo revolucionario. No es ninguna otra una alternativa posible, viable. Es la confianza en nuestro presidente y en el liderazgo revolucionario lo que nos salvará de caer en la trampa perversa que está urdiéndose contra nuestro país, contra nuestra vida y contra nuestros hijos y nuestra heredad. Hagamos entonces, pues, reflexión sobre esto como debemos hacerla, con responsabilidad. Hasta aquí llego en mi reflexión del día de hoy, esperando verme con ustedes en una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador.